cama para tener una vida sana, porque no quiero morir de un infarto a los 26. He ganado muchos campeonatos y en la liga domino hace rato. De instructor tengo un contrato para entrenar a unos patos, porque yo soy el mejor. Y por lo que uno menos que los demás. Soy un maestro en el winning, también soy tricampeón de Ken. Rompí el récord en el Dota, llevo las 24 horas. Jugar videojuegos, ya tengo pulgares de acero, también los bíceps ejercito, para esto el mouse es mi instrumento, porque no creo en el Wii, ni en agitarme para entrenar. Estar en el Guitar Hero, campeón olímpico yo he sido, en todo juego que he tenido, con mi estatura, pero si subo me voy a entrenar. Yo soy un maestro en el mini, también soy tricampeón en Tekken, lo que erré por este loca. Y Marius hace Puenting.